Hace un par de días los directivos se han reunido con nosotros para decirnos que nuestros contratos, que originalmente caducan en diciembre, se rescinden a partir del 1 de octubre, dejando a toda la planta de profesores sin trabajo y desvinculados de la municipalidad. Nos ofrecen a cambio que las instalaciones del Centro de Artes las sigamos usando para dar clases de manera privada y cobrarle a cada alumno lo que se nos antoje. Esta situación es insostenible dado que el monto que abona cada alumno por mes de cuota es de 450 pesos al mes, monto simbólico precisamente porque la idea no es la de recaudar plata, sino la de brindar contención social y una formación artística a costo accesible para toda la comunidad. Por lo tanto, los alumnos que no puedan seguir abonando más de lo que ya están abonando, y hay muchos que hasta incluso están becados de abonar los 450 al mes, se van a ver en la obligación de dejar de tomar clases porque no pueden abonar lo que cuesta hoy en día una clase privada de la disciplina artística que hayan elegido, ¿verdad? Entonces, con esto se estaría concretando el cierre progresivo del Centro de Artes como lo conocemos hoy en día. Al no poder abonar, el alumno que no puede abonar se va. La mayoría de ellos tenemos conocimiento a los profes que no pueden abonar más de 4,50 al mes. Así que bueno, esa es la situación actual del Centro de Artes de Villa General Belgrano. En esta semana se han dado varias situaciones de negociación con los profes y el Poder Ejecutivo y en la próxima semana ya se estaría definiendo cuáles son los pasos a seguir.